Presentamos a continuación temas bíblicos. Este ya es el tercer capítulo en este mismo tema, de manera que si usted perdió los primeros, naturalmente no podrá aprovechar tan bien. Vamos a hablar un poco sobre la ayuda donde las mujeres son muy bienvenidas. Dice el apóstol, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. No dice, ella es muy elocuente como predicadora. Ella es una gran pastora reverenda para la iglesia tal o cual. Ella es muy capaz, gran escritora. O ella es una teóloga de primera línea. Como era diaconisa, sin duda, se ocupaba en ayudar en lo material, probablemente alimentar, hospedar, lavar la ropa y hasta, si disponía de ciertos recursos, ayudaba monetariamente. La Biblia no da esos detalles. Ahora, ¿qué le parece la hermana Dorcas? Es muy interesante el significado de esta dama llamada Dorcas. Dorcas significa gacela. De ella leemos lo siguiente, en el libro de los Hechos 9, 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esto en Hechos 9, 36 a 39. El texto sigue diciéndonos que Pedro la levantó. Dios quiso levantarla ya de la muerte. Y Dorcas volvió a la vida. Pero lo que importa aquí es el ministerio que ella tenía. Nadie la había nombrado. Nadie la llamó para que desempeñara tal o cual ministerio en tal o cual iglesia. Ella ayudaba a los pobres y tenía la habilidad de ser una gran modista, una costurera de primera línea. Nunca se le ocurrió a Dorcas, habiendo ya resucitado de entre los muertos, comenzar a recorrer las iglesias para decirles de sus fantásticas experiencias vividas por esas horas que estaba fuera del cuerpo. Los amigos de las pastoras dirían hoy, «Hermana Dorcas, yo he tenido una visión y el Señor me dijo que usted debe ser ordenada para el pastorado. Oh, hermana, usted tiene una gran experiencia debidamente comprobada. Usted había muerto y volvió a la vida. Hermana, su testimonio es intachable y su capacidad es casi insuperable. Ahora usted debe ser la pastora de esta iglesia». ¿Y cree usted que no tendría ella mucha gente si se dijera que Dorcas es pastora? Dorcas es una pastora que había sido muerta por tantas horas o tal vez un día o dos. Cuando nos alejamos de las Escrituras e ignoramos lo que tan claramente la Biblia dice sobre quién sí y quién no en el pastorado, nos pasaremos invocando absurdos para formar un ejército de pastoras en una nueva modalidad, alegando que, bueno, los tiempos han cambiado y debemos colocar a la iglesia a la altura de nuestro siglo, digamos, las igualdades, porque hoy en día esto es lo que luce bien. Todos somos iguales. Pero bien, ¿por qué no aparece una sola mujer pastora en la Biblia? A continuación veremos varios cargos que generalmente corresponden al varón, pero que en la Biblia, en ciertas ocasiones, las mujeres desempeñaron esos mismos cargos. La Biblia no oculta esas excepciones, pero usted no encontrará un solo caso de una mujer que pastorea una iglesia. En realidad, el único caso donde la Biblia usa la palabra pastora es el siguiente caso. Permítame leerle textualmente. Mientras él, es decir, el joven Jacob, aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Génesis 29, 9. ¿Entendió bien? Aquí dice pastora. Aquí la palabra rebaño no significa gente, usted lo ve, sino ovejas literalmente. La palabra pastora significa que Raquel cuidaba las ovejas que eran propiedad de su padre Labán. A continuación enumeraremos algunos cargos importantes que alguna vez fue desempeñado por una mujer. Esto está muy claro en la Biblia. Tomemos el caso de María, la hermana de Moisés y Aarón. Ella era, dice la Biblia, profetisa. Porque leemos en Éxodo capítulo 15, 20 y 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto, Éxodo 15, 20 y 21. No tenemos sus profecías, excepto estas pocas palabras, que más bien son alabanzas, que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, a veces la gente profetizaba con instrumentos musicales y cánticos. De esto se deduce que las alabanzas también eran consideradas en ciertas ocasiones una especie de profecía. Luego tomemos el caso de Débora, otra mujer que se destacó en la Biblia. Aquí tenemos a una mujer que desempeña el cargo de juez. También se dice que era profetisa. Por ejemplo, en Jueces 4, 4 y 5, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, Jueces 4, 4 y 5. Esta mujer también tiene el título de profetisa, y además juzga al pueblo, hace el papel de juez, pero no es pastora. No podríamos decir hoy que si Débora pudo ser juez, ¿por qué no pudo ser pastora? Bueno, hay muchas mujeres que desempeñan este mismo cargo hoy en casi todos los países del mundo. No conozco un solo país donde existen leyes impidiendo que una mujer se desempeñe como juez. Tal vez hay, pero yo no conozco. En el caso del pastorado, no se trata de las leyes de tal o cual país o de una constitución de determinada nación. Tampoco se trata de la modalidad o costumbre de tal o cual denominación. La cuestión pastorado está bien, bien claro en la Biblia y Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, dirigió a los escritores sagrados para que indicaran quién sí y quién no en el pastorado. Otra profetisa llamada Hulda, por ejemplo, leemos también en la Biblia, entonces fueron al sacerdote Hilcías, y Aicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Araz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, etc. Y sigue diciendo, esto está en el segundo libro de Reyes 22, 14 y 15. Ahora, en momentos de gran decadencia espiritual y moral, donde no se hallaba un solo hombre para ser usado por Dios, Dios usó a las mujeres. En este caso, Hulda es una profetisa que recibe mensajes de Dios y se los comunica a quien corresponde. El mismo pasaje que leímos continúa dando detalles de lo que Dios le había revelado a ella. Esto no significa que no hayan existido profetisas falsas. ¿Conoce usted a por lo menos una mujer profetisa que era falsa? Me imagino que no recuerda su nombre. Bueno, permítame leerle. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías 6:14. Nunca escuchó usted de la profetisa Noadías, pero está aquí. Esta Noadías hizo alianza con un grupo de supuestos profetas y apareció entre los que entorpecían la obra de Nehemías. Seguramente que ella apareció en representación de las mujeres liberadas ya de sus días. Las mujeres hoy en día no tienen por qué quejarse. Están muy bien representadas. Incluso hasta aparecen entre los profetas falsos. ¿Qué más quieren? Luego tenemos a Ana, la profetisa. En el Nuevo Testamento tenemos también a una mujer que aparece justo cuando nace Jesús, porque dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2, 36 y 37. Esta mujer seguramente por muchos años era considerada como profetisa, aunque nada de lo que ella haya profetizado se ha escrito jamás, excepto ahora que el niño Jesús es presentado en el templo. Ella dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. Por lo visto, Dios le reveló a esta anciana piadosa que el niño que era traído al templo en ese momento era el mismo Mesías. Luego tenemos las hijas de Felipe. Allá en el libro de los Hechos 21, 8 y 9 leemos, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos 21, 8 y 9. A diferencia de las otras profetisas, no se dice de nada que estas 4 señoritas hayan profetizado. Solamente dice que ellas profetizaban. Ahora, la razón es muy clara, porque la misma palabra profetizar repetidamente tomó, digamos, repentinamente diríamos, tomó otro giro, ni bien el canon sagrado fue completado. Lo que estas hijas de Felipe hacían era predicar el Evangelio. Como su padre era evangelista, ellas eran parte de su equipo, llamaríamos, y eran hermanas activas, daban testimonio de Cristo y del perdón de Dios, y a ellas las llamaban profetisas. Ninguna de ellas era pastora, no hay tal, aunque ya existían algunas iglesias, pero ellas estaban en su casa, y su padre era evangelista. Pocos años después, Pablo explicaría lo que significaba, digamos, ese tipo de profecía, al escribir en 1 Corintios 14:3. Él dice lo siguiente, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Aún en el libro de los Hechos ya tenemos esta misma forma de interpretar la palabra profecía. Por ejemplo, en Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La palabra profetizar muchas veces debe ser vista a la luz del contexto. pues no siempre es predicación o predicción, diríamos, del futuro. Judas y Silas, en este caso, hablaron largamente con los hermanos, consolándolos y confirmándolos en la fe. Pero en aquellos días, el que edificaba a los hermanos, exponía la palabra de Dios, el que consolaba y explicaba las Escrituras, se llamaba también profeta, hoy lo llamamos predicador, porque el profeta es un vocero de Dios y un verdadero predicador también lo es. Dichosa la iglesia que tiene entre las hermanas, así sean casadas o solteras, esta clase de profetisas, como lo eran las cuatro hijas de Felipe. Pero, y tal como ya dijimos, a veces se usa profetizar cuando en realidad se hacía música, que nosotros llamaríamos alabanza. Por ejemplo, leemos estas palabras allá en el primer libro de Crónicas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y aquí se mencionan algunos números, y luego dice, Matatías y Simei, seis, y luego dice, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Todo esto en primer libro de Crónicas 25, 1 al 3. Notamos que la Biblia distingue muy bien al juez del profeta, del que edifica, del que amonesta y enseña, del que evangeliza y el que realmente era escogido para desempeñar el pastorado. En el caso del pastorado, no encontramos ningún tipo de confusión. No hay manera para entender mal lo que leemos en 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9, y en la misma epístola, 1 Timoteo 6, 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Cerramos esta parte diciendo que, aunque se mencionan varias mujeres como profetisas y también aparecen hombres, especialmente en el Nuevo Testamento, no tenemos libros de las profetisas o de las profecías de ellos. Nadie conoce las profecías de María, la hermana de Moisés, o las de la profetisa Hulda, o las profecías de Débora, o las de las hijas de Felipe, o las de Judas, o las de Silas. Tampoco tenemos el libro de Asaf, Emán, Jedutún, Matatías, Simei. No existen. ¿Por qué? Porque la palabra profecía había ido mucho más allá de simplemente predecir o siempre predecir cosas futuras. Entiéndame bien. Muchas mujeres se destacaron en la Biblia, pero no hay una sola pastora de una iglesia. Eva era una mujer curiosa, según Génesis 3:6. Agar era una mujer desechada, Génesis 21:14 al 19. María, una mujer ambiciosa, Números capítulo 12, 1 y 2. Ruth, una mujer constante, Ruth capítulo 1, versículo 16. Ana, una madre ideal, primer libro de Samuel 1:20 y 2:19. Abigail, una mujer capaz y prudente, primer libro de Samuel 25:3 y 18:19. La Tsunamita, una mujer hospitalaria, segundo libro de Reyes 4:1 al 10. Esther, una mujer valiente y abnegada, Esther 4:16. La Cananea, una mujer de fe, Mateo 15:28. María Magdalena, una mujer transformada, Marcos 16:1 y 9. Elizabeth, una mujer humilde, Lucas 1:43. María, una mujer obediente y escogida por Dios, Lucas 1:30-38. Marta, una hacendosa y preocupada ama de casa, Lucas 10:40. la samaritana, una mujer evangelista, Juan 4:29. Dorcas, la costurera bondadosa y generosa, Hechos 9:36. Lidia, la mujer comerciante y hospitalaria, Hechos 16:14 y 15. De cada una de ellas podríamos hablar largo tiempo. Todas estas mujeres sirvieron a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No todas pertenecen a un solo testamento. Pero ninguna de ellas era pastora, ni jamás se le ocurrió a alguna de ellas este cargo. Es tan amplio el campo de servicio para las hermanas que de verdad desean servir al Señor, que incluso sin el pastorado, las hermanas tienen muchas más oportunidades que los hombres. La Biblia menciona los nombres de muchas mujeres como Eva, Agar, María, Ruth, Ana, Abigail, Esther, María Magdalena, Elizabeth, María la Madre de Jesús, María y Marta de Betania, Dorcas, Lidia y otras. También se menciona a varias otras cuyos nombres no aparecen. Sin embargo, ninguna de ellas era pastora, porque esta actitud irreverente, prepotente y carnal que han asumido algunas mujeres en nuestras iglesias es algo que corresponde a nuestros propios tiempos de soberbia, de qué me importa, de matriarcado, tanto en los hogares como en la misma iglesia. La mujer hoy en día no busca la santidad, la pureza, el temor de Dios, la modestia, el respeto y la reverencia. Lo que busca es una autoridad secular, diabólica, irreverente, mundana y de falsa liberación. Algo para reflexionar, permítame. Después de hablar tan claramente sobre este tema de mujer pastora, me parece correcto resumir el asunto en una serie de reflexiones para que usted, Dios mediante, si es una hermana sincera y teme a Dios, lo tome como algo proveniente de las Escrituras. No es capricho de un hombre, no. Dios es el que se reserva el derecho de escoger y llamar al pastorado a quien Él quiere. Dios nunca llama al pastorado a una mujer, de modo que toda mujer pastora debe asumir la responsabilidad de haber invadido arbitrariamente la propiedad del Salvador. Ninguna mujer puede hallar base bíblica para su supuesto pastorado femenino. Aunque Dios puede bendecir una iglesia dirigida, pastoreada, por una mujer, Él lo hace a pesar de ella y no necesariamente a través de ella. Él bendice su obra, ignorando muchas veces a quien está al frente. Ante el tribunal de Cristo, inmediatamente después del arrebatamiento, cuando los pastores estemos rindiendo cuenta de nuestros pastorados respectivos, no habrá en este grupo una sola mujer, porque en el concepto divino ninguna mujer fue llamada para el pastorado, y Dios no va a tratar con aquellas personas a quienes Él no llamó. Dios mismo permitió que para vergüenza y reflexión del varón, indiferente e indeciso, la mujer asumiera el papel de liderazgo para castigar a una iglesia alejada de las Escrituras. Él pudo haber permitido, estamos de acuerdo con esto. Cuando el pueblo de Dios, Israel, se alejaba de su Dios, Dios permitía entonces que las mujeres tomaran el liderazgo, porque de esta manera las mujeres junto con los jóvenes rápidamente introducían todo tipo de perversidad y herejías. La razón, porque Dios no los designaba y por lo tanto no los guiaba. Y les pondré, dice, como castigo, jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3, 4 y 12. La experiencia, o en este caso la inexperiencia y la locura de los jóvenes, algo propio para la edad y el dominio de las mujeres sobre ellos, además de carecer de la dirección divina, produjo en Israel el engaño. Aún en el campo político y administrativo es importante la experiencia de los mayores, cuanto más en el pastorado donde específicamente se habla de un varón padre y esposo, de un hombre de familia. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, dice en Eclesiastés 10:16. Ay de ti, iglesia, cuando tu pastor, diríamos hoy, es una mujer que jamás ha sido llamada por el Señor y que se ha enseñoreado de una congregación que yo compré mediante el sacrificio que hice en la cruz del Calvario. Permítame agregar algo más que yo personalmente he conocido. Hace ya varios años, estando en México, no lejos de la ciudad de Monterrey, donde tuvimos conferencias sobre profecías bíblicas, conocí a una pareja de la Ciudad de México. Ese día hablé sobre la mujer pastora, y una hermana luego vino y me dijo, no se imagina cuánto bien me hizo con lo que dijo. Luego me contó que ya en una iglesia pentecostal, en este caso, le habían invitado al pastorado. Una visionaria había oído la voz y tuvo revelación indicando que ella debía ser pastora. La pobre hermana que me contaba esto no conocía completamente la Biblia. Era totalmente nula en el conocimiento, pues no la había leído nunca, salvo esporádicamente algún pasaje aquí y allá. Pero esas supuestas visiones del Señor, decía, le atemorizaron y pensaba que si rechazaba, se estaría oponiendo al Señor. Imagínese usted cuán oportunamente fue que ella haya escuchado la explicación de la palabra. Hasta la fecha no es pastora, y sin duda nunca más será. Dios quiso usarme para ayudarla en este caso. En el campo de la política, en los negocios, en las jerarquías dentro de una compañía, en los altos puestos políticos o militares, podemos reclamar los derechos que se nos ocurra. Y muchas mujeres podrían ser muy buenas en la Suprema Corte de Justicia, podrían dirigir una gran empresa, en lo que a educación se refiere, a fin de, en fin, prácticamente en todo cuanto los hombres hacen en estos respectivos campos, las mujeres pueden desempeñarse. Pero por favor no confunda el pastorado con una jerarquía en la vida secular, porque el diseño de la Iglesia de Cristo es celestial y, en este caso, la cuestión pastorado es prerrogativa del Espíritu Santo, quien inspiró para que pudiéramos saber claramente quién sí y quién no en el pastorado. Cuando de pastorado de una iglesia verdaderamente cristiana se refiere, el asunto debe ser mucho más serio que simplemente, bueno, yo creo que la mujer también tiene este derecho y el otro derecho y el otro derecho de más allá, porque después de todo no vamos a estar discriminando o haciendo cosas parecidas. Amiga mía, hermana, si usted alguna vez pensó que esto es correcto, o si usted pertenece a una iglesia donde hay una tal pastora, yo le invito a que cuanto antes reconsidere esa situación, porque de algo puede usted estar seguro. Permítame decirle esto. De algo usted puede estar totalmente seguro o segura. Que esa tal pastora nunca fue llamada por el Señor. Ella se llamó sola, a sí misma. El Señor no la llamó porque Él es inmutable, y Él ya dijo quién sí y quién no, y la mujer nunca en el pastorado. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.